vaso me escuchan así que le quiere Leo. Y ahora vago. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Everybody. Y ahora vago aquí, pique sí, cara, Leo. Wakapi wana ushuhuda. You have a testimony. All right. Nimeiona Yesu. Kuna wababa mahali hapa. Wanaume. Ameniona. Amen. Now boys, come on. Ameniona Yesu. Ameniona Yesu. Wanaume na wababa. Ameniona Yesu. Come on, Bella. Ameniona Yesu. Yeah, boy.